www.radiocaos.com.ar. Buenos Aires, 3 de septiembre. Comunicado de prensa de la Asamblea de Estudiantes de Ciencias Sociales. Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales organizados en asamblea decidimos democráticamente tomar las 3 sedes de la facultad exigiendo respuestas a la crisis edilicia y el ahogo presupuestario al que nos vemos sometidos día a día. Garantizamos las clases públicas, comisiones de trabajo y actividades culturales durante la toma. Nos vemos obligados a cursar divididos en 3 sedes, hacinados en aulas sin ventilación, tomando apuntes en el piso, sin plan de evacuación ni luces de emergencia, baños en estado desastrosos, docentes cobrando por debajo de la canasta básica y miles de ad honorem. A causa de esta situación, el jueves 28 del 8 se produjo un desprendimiento de una estructura metálica en un baño de la sede de Marcelo T. de Alvear que golpeó a una compañera. A fines del cuatrimestre pasado hubo un corte de luz en la misma sede evidenciando la falta de luces de emergencia. En Ramos Mejía, en 2005, se incendió el tablero de electricidad y posteriormente en el 2006 se cayó un escalón de cemento. Son responsables de esta situación, en primer lugar, el Gobierno Nacional, que mientras paga 6.706 millones de dólares al Club de París, profundiza la política de ahogo presupuestario para la educación pública. También son responsables el rector Rubén Alliú y el decano Federico Schuster, que avalan la situación, limitándose a administrar la miseria presupuestaria. Esta situación no es particular a nuestra facultad. En este momento están tomados por los estudiantes las facultades de Filosofía y Letras, Arquitectura, Ingeniería y varios colegios secundarios. A su vez, los docentes universitarios llevan adelante un paro escalonado de 3 semanas por reclamos salariales y en apoyo al reclamo del edificio único para social. Por todo lo expuesto, los estudiantes reunidos en asamblea exigimos aumento de presupuesto para la educación, reanudación inmediata con plazos concretos de las obras del edificio único de Constitución, mejora de la infraestructura y seguridad de las sedes de Marcelo T. de Alvear, Ramos Mejía y Constitución, gas, luces de emergencia, matafuegos, mangueras hidrantes, arreglo de aulas, baños, etc. Nos solidarizamos con las tomas de facultades y colegios secundarios, el paro docente por la renta para los ad honorem y salario equivalente a la canasta familiar, la lucha de los trabajadores del INDEC. Convocamos a profundizar el debate y la movilización a la marcha de docentes y estudiantes secundarios el miércoles 3 de 9 a las 13 horas desde el Ministerio Nacional de Educación al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. A marchar el 3 de septiembre a las 18 horas en el marco del plan de lucha de CONADU histórica desde Plaza Jusey al Ministerio Nacional de Educación para finalizar a las 20:30 con una asamblea para coordinar la lucha. A marchar el 4 de septiembre a las 12 horas a la marcha convocada por los estudiantes de medicina desde Plaza Jusey a la Jefatura de Gobierno y luego a la Legislatura, en contra de la privatización de la educación pública del gobierno de Macri, que reduce las vacantes en hospitales públicos para los estudiantes de las universidades públicas a favor de las privadas. Aunque nos quieran dividir, hoy más que nunca, Sociales Unidos en defensa de la educación pública y gratuita. Queremos plata para la educación. No para el Club de París ni las patronales del campo. Convocamos a los medios a la conferencia de prensa. Convocamos a los medios a la conferencia de prensa el miércoles 3 de septiembre. Convocamos a los medios a la conferencia de prensa el miércoles 3 de septiembre a las 12 horas en la sede Parque Centenario, en Ramos Mejía 841. www.radiocaos.com.ar